10:37, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que nada más estamos repasando el segmento del libro ejercicio del libro Un Curso de Milagros. Hoy vamos a hablar de la lección 254, que se titula Que se acalle en mi boca, perdón, que se acalle en mí toda, perdón, toda voz que no sea la de Dios. Que se acalle en mí toda voz que no sea de Dios. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Aquí al principio viene la parte de la oración. Si ustedes pueden cerrar los ojos, si quieren cerrarlos, pues lo pueden hacer, ¿ok? Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad, que hoy quiero compartir contigo. Hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían. Por lo tanto, no elegimos conservarlos. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarle. Ok, pues está muy claro. Hoy no vamos a dejar que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o dirijan todo lo que nosotros hagamos. Nosotros somos reactivos tal vez a las situaciones, ¿no? Hay mucha gente que pues sí se mantiene en paz, en calma, antes de tomar tal vez una decisión, antes de decir alguna palabra. Y eso es lo que nos está invitando, a que estemos en paz, que estemos tranquilos y que no dejemos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras. Y cuando dije de que somos reactivos, es que reaccionamos ante las circunstancias como usualmente lo hacemos. Y a veces no nos damos cuenta que ese tipo de reacción que nosotros realizamos viene a través de hábitos ya muy practicados, ¿no? Creo que dije algo redundante, ¿no? Bueno, cuando nosotros estamos acostumbrados a decir y actuar de la misma manera, pues se convierte en un hábito. Y ese hábito se convierte en el día a día de nosotros. Si tú me dices esto, yo te voy a responder esto. Si hay este problema, yo voy a reaccionar de esta manera y tal vez voy a tratar de resolver a esta manera porque ya lo he hecho en otras ocasiones. Y es a lo que voy, ¿no? Que ya tenemos como que una respuesta casi a todo. Pero hoy se nos invita a que nos acallemos, que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Hoy vamos a tratar de escuchar, de oír solo la voz de Dios y vamos a mantenernos en lo más profundo de los silencios para poder recibir respuestas. A veces uno dice, por favor vida, por favor Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde me tengo que ir? Y uno se angustia más porque espera que baje Dios o alguien acá en la vida nos diga, me dijeron que te diera este mensaje, ¿no? Y esperamos algo así demasiado tangible, pero no nos ponemos a profundizar un momento de quietud en el que vamos a recibir las respuestas. Y tal vez se van a manifestar de una manera que no estamos acostumbrados a escuchar, pero van a estar ahí esas respuestas, siempre y cuando acallemos en nosotros toda voz que no sea de Dios, siempre y cuando nos mantengamos en silencio, en profunda respiración. Cuando yo hago las charlas de los miércoles, pues tenemos el segmento en el que hacemos ejercicios de respiración. Los que ya han estado en mis charlas, pues ya saben qué ejercicios pueden hacer. Esos ejercicios de respiración les ayuda a realmente pues aquietar la mente y a empezar a escuchar esa voz que no se equivoca, esa voz que siempre les digo, ¿no? Que sabe muy bien hacia dónde dirigirnos, que sabe muy bien lo que nosotros necesitamos escuchar, porque esa voz viene de nuestro ser. Así que hoy no vamos a dejar que los pensamientos del ego nos dirijan. Hoy vamos a mantenernos tranquilos. Si podemos estar en quietud, pues sería grandioso, para que podamos comunicarnos con esta voz que es de Dios o que es de la energía divina o de la vida, como ustedes quieran llamarle, que está aquí presente con nosotros para comunicarnos el mensaje que necesitamos escuchar. Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque ya se los leí, porque hemos decidido recordarle. Si tú quieres realmente escuchar la voz de la verdad, mantente, quieto, quieta por un instante y escucha. Y escucha cuál es el mensaje para ti, o simplemente mantente tranquilo, tranquila, y no escuches a la voz del ego, ¿ok? Sabemos que cuando estamos escuchando la voz de Dios, nos causa paz. Tal vez uno quiere que suceda algo, pero dices tú, ok, me voy a dedicar a realmente a sentir y a escuchar, mantenerme queda en este instante. Tal vez no te va a dar la respuesta de decir, ah, sí, ahora tienes que hacer esto. Simplemente te va a mantener tranquilo, tranquila, porque sabe que todo lo que se necesita se está manifestando en estos momentos. Como hay una frase, ¿no? Cuando dice que todo el universo conspira para que se cumplan tus deseos o tu sueño, ¿no? Entonces, así es, lo que ya te pertenece por naturalidad te va a suceder. Entonces, lo que no, pues también no nos va a suceder. Entonces no importa cuántos berrinches hagamos o cuántas cosas hagamos por lograr cosas que no nos tocan, y también no importa cuántos berrinches o cuánto estrés o cuánto coraje hagamos, porque las cosas que nos tienen que suceder nos van a suceder. Entonces va a depender de nosotros cómo vamos a reaccionar ante cada momento que la vida nos presenta. Y va a depender de nosotros si queremos escuchar esta voz que viene de Dios o si queremos seguir escuchando la voz del ego. Esos pensamientos que nos causan mucha inseguridad, que nos causan miedo, que nos causan angustia, que nos causan estrés. Todos esos pensamientos son del ego. Todas esas reacciones que nos causa en nuestro cuerpo vienen del ego. ¿Y cuáles reacciones me refiero? Al estrés, al miedo, a la angustia, al coraje, a la tristeza. Porque es lo que busca el ego. Desorientarnos para que pensamos que no podemos encontrar la paz, cuando la paz realmente te pertenece. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar este segmento de encuentros existenciales, recordando que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios.